Hoy estamos aquí listos para empezar nuestro tercer curso de la Escuela Bíblica de Liderazgo y el curso que vamos a abordar el día de hoy es el tema del discipulado. El tema del discipulado y esta clase es una clase interactiva donde vamos a tener preguntas y respuestas. Es importante que usted tenga su Biblia a la mano y que también tenga sus notas. Si usted quiere copia de las notas, solo tiene que pedirlas gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com y se las hacemos llegar con todo gusto. Bueno, estamos aquí con nuestros alumnos ya listos para estudiar. Estamos listos para empezar el tema del discipulado. Y en esta primera sesión vamos a ver la introducción al curso. Vamos a conocer los objetivos del curso, los temas que vamos a abarcar y vamos a leer una parte introductoria. Así que vámonos a las notas y comencemos hablando del discipulado. Y el eslogan que yo le di a este curso es el llamado a ser y hacer discípulos de Cristo. Lo repito porque suena como capcioso. El llamado a ser y hacer discípulos de Cristo. Una cosa es ser y otra cosa es hacer, ¿verdad? Pero es un llamado que se nos hace. Curso 3, año 1, Escuela de Liderazgo Bíblico. La descripción del curso dice allí que el alumno se proponga, después de su propia conversión, ocuparse en la tarea de ser un discípulo fiel de Jesucristo, consagrado a la tarea de ir y hacer de otros también discípulos de Jesucristo, según los estándares del Señor Jesucristo registrados en las Sagradas Escrituras. Tenemos 5 objetivos específicos. El primero es, el alumno comprenderá lo que verdaderamente significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y si ustedes quieren subrayar una palabra, subrayen verdaderamente. ¿Ok? Verdaderamente. Número 2, el alumno aprenderá de memoria los 4 pasos del proceso del discipulado que el Señor estableció en la Gran Comisión. Según este objetivo, ¿cuántos pasos son para cumplir el proceso de discipulado? 4. Ustedes deben descubrir y saber cuáles son de memoria. ¿Ok? ¿Qué es memoria? Sin ver las notas, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos. Número 3. ¿Alguien quiere leerlo fuerte y claro? El alumno aprenderá de memoria los 4 pasos del proceso. El número 3. El alumno será desafiado a tomar la decisión voluntaria y consciente de seguir a Cristo como su discípulo de manera bíblica. Subrayen decisión voluntaria. Número 4. Otra persona. El alumno será provisto de claridad en cuanto a algunas de las principales características de un discípulo auténtico. Características. Número 5, otra persona. El alumno contará al final de este curso con una serie de ideas prácticas para comenzar la tarea del discipulado con otras personas. Ideas prácticas. Entonces ahí tenemos ya los 5 objetivos mencionados. Resumiendo las cosas que subrayamos, el primero es, de veras, ¿qué es ser discípulo? Número 2, los pasos del proceso de discipulado. Número 3, una decisión voluntaria. Número 4, las características. Y número 5, ideas prácticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Cómo suena eso? Sí, muy bien. Y ahí tenemos el contenido del curso. Esos son, aparte de la introducción y de la conclusión, tenemos 3 temas centrales en este curso. ¿Y cuál es? Cada uno de esos temas es como una pregunta que vamos a responder. ¿Cuál es la primera? ¿Es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿La segunda? ¿Cómo ser discípulo? ¿Y la tercera? ¿Cómo hacer discípulos? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vayamos a la introducción del curso, pero antes de leer la introducción, quiero hacerles esta pregunta a ustedes. Y tómense un par de minutos, volteen sus hojas, no las lean todavía en cuanto a esto. Y ahí con una persona que tienen a un lado, pueden ser 2 o 3, tómense un par de minutos y cuando oyen la palabra discipulado, ¿qué viene a su mente? Entonces, coméntenlo con su compañero. Muy bien. Bueno, ya vinieron algunas ideas a su mente. Ahora, desde su lugar, alguien compártanos cuáles son algunas de las ideas que vienen a la mente cuando oyen la palabra discipulado. A ver, en la mesa de atrás, fuerte. Muy bien. Enseñar a alguien más. Ajá. Y preparación para hacer algo. Ok. ¿Alguna otra? De la disposición de ser enseñado, discípulo como discípulo. Muy bien. ¿En esta mesa de acá? Discipulado, enseñar a otros. Ajá. Discípulo es aprender de alguien más. Ok, muy bien. ¿Qué más? Pues, discipulado, enseñar teóricamente y con ejemplo, dar seguimiento a una persona que aprendió lo que le enseñé. Y discípulo es el seguidor, el que imita y el que tiene la disponibilidad de imitar. Muy bien, ¿y ustedes? Pues siempre cae todo lo mismo y también a aprender a la disciplina, para ser disciplinado. Muy bien, muy bien. Son buenas ideas. Y cuando terminemos de ver el primer tema, vamos a tratar de comparar lo que nosotros dijimos con lo que aprendimos y poder coincidir o perfeccionar nuestro entendimiento del tema. Así que vamos a la introducción. Vamos a la introducción del tema. Y en la introducción del tema, lo primero que vamos a entender es qué se nos dice de los términos. ¿Qué son esos términos? La palabra discípulo, la palabra discipulado, la palabra discipular. Voy a leer en voz alta la introducción. La palabra discipulado, como la usamos en la actualidad, tú llegas a la iglesia y oyes que la gente está, ok, ya va a empezar el discipulado. ¿Por qué no tomas un discipulado? Entonces la gente está hablando de eso. La palabra discipulado, como la usamos en la actualidad, no aparece en la Biblia, al menos no de manera escrita. Aunque sí aparece todo el concepto, pero no vas a encontrar un solo versículo donde aparezca la palabra discipulado. Lo que aparece en la Biblia son las palabras discípulo. En el Antiguo Testamento, las palabras hebreas para esa traducción como discípulo son el término talmid, que no, se tradujo estudiante en Primero de Crónicas 25:8, y también la palabra limud, que sí, se traduce como discípulo, al menos en Reina Valera, en la Biblia de las Américas, en Isaías 8:6, 54. Y en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, la palabra macetes es la palabra discípulo y aparece 262 veces en el Nuevo Testamento griego. Como pueden ver, es una palabra muy, muy común. 262 veces. Imagínense, el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Quiere decir que cuando menos en promedio se mencionaría una vez por capítulo. Quiere decir que es un tema central en el Nuevo Testamento. También se menciona la palabra discípula en femenino, que en griego es macetría, en Hechos 9:36, y se menciona el verbo maceteuo, que es hacer discípulos, se menciona en Mateo 13:52, Mateo 27:57, 28:19 y en Hechos 14:21. Esas veces, que son cuatro veces. Discipulado en hebreo. Las dos palabras hebreas del Antiguo Testamento que ya mencioné para discípulo, según algunos de los expertos más respetados en ese idioma, tienen las siguientes descripciones. A veces se debe entender las palabras hebreas como estudiante, pupilo, sea uno que es enseñado por un profesor y por lo tanto un aprendiz. Eso lo dice Swanson, James Swanson. Lo traduce como estudiante, el BDB, ese es uno de los léxicos hebreos más respetados en el mundo de la exégesis, como pupilo, Holliday, estudiante o pupilo, Thomas, como alumno, Moisés Chávez, que es un buen diccionario de hebreo bíblico en español, o simplemente como discípulo. Por otro lado, en el griego, las palabras griegas para discípulo, según algunos de los expertos, son discípulo o pupilo, también Thomas, alumno, aprendiz o seguidor, Togi, aprendiz, discípulo, pupilo, strong, aprendiz, seguidor de la enseñanza de otro, imitador de un maestro, partidario, vain, que es uno de los más populares en español, alumno, estudiante, aprendiz a cargo de tutor, seguidor o uno que cree en las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca, implicando una relación más estrecha de la mera instrucción, James Swanson. Hermanos, los estudios, como pueden ver ahí en mi nota, yo cuando di el curso de evangelismo les expliqué. Los estudios dicen que desde hace mucho, 5% de todos los que dicen ser cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, solo el 5% de ellos, incluyendo pastores y misioneros, Solo el 5% de los cristianos alguna vez han guiado a otra persona a la conversión a Cristo. Si les parece poco eso, el número comparado de personas cristianas, porcentualmente hablando, que han guiado a otra a los pies de Cristo, comparado con el número de personas que han discipulado a otra, se reduce a menos del 1%. Quiere decir que si la tarea del evangelismo es escasa, la tarea del discipulado es más escasa todavía. Y Cristo nos llamó no solo a predicar el evangelio, pero sobre todo a ser discípulos. Como pueden ver, esto preocupa, ¿o no? Entonces usted es afortunado de estar en una iglesia donde el discipulado es en serio parte vital de la congregación. Pero si usted no está en una iglesia como esa, sería lo más, por desgracia, lo más normal. ¿Me entienden? Sería lo más normal. Eso es, estamos tratando de decir que más de 9 de cada 10 iglesias no discipulan a su gente. De manera intencional. Así que si usted está en una iglesia donde en serio discipulan a los creyentes, debería de estar agradecido, orando por su iglesia, orando por lo que Dios está haciendo a través de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer para comenzar este curso algunos versículos bíblicos. Vamos a empezar por Colosenses 1, 28 y 29. Y vamos a tratar de comentar qué nos enseña este versículo. Comencemos entonces con Colosenses 1, 28. Veamos cómo dice la Escritura ahí. Colosenses 1, 28. Pablo apóstol habla. A ver, Luis, ¿puedes leerla fuerte, por favor? Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y luego del 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahora, observaron en la introducción, comentamos algunas de los usos de la palabra discípulo en los idiomas originales. ¿Prestaron atención en eso? Uno de los conceptos más repetitivos en todo lo que vimos en la introducción, vuelvo allá, era estudiante, enseñar o aprender. ¿Sí o no? ¿Verdad? Aprendiz, estudiar, pupilo, que es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que se asocia con discípulo. Así que lo que ustedes dijeron acerca del discipulado es verdad. Es cierto, no están ustedes desorientados, están en lo correcto. Entonces, aunque la palabra discipulado no está en la Biblia, pero sí está el concepto. Y lo vemos en pasajes como el que acabamos de leer. ¿Cómo vemos el discipulado nosotros en estos dos versículos? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué comentamos? De lo que dice Pablo ahí. Está hablando de Cristo, dice, a Cristo. Lo que dice, nosotros proclamamos. ¿Quiénes serán nosotros ahí? ¿Eh? Bueno, ¿quién dijo esas palabras? Pablo y los que andaban con Pablo en los viajes misioneros de Pablo. Esos son nosotros. ¿A quién representa Pablo? ¿Cuál es el principio detrás de eso? A un discipulador, en este caso. Digamos que Pablo representa a los cristianos maduros o a los líderes cristianos. ¿Sí o no? ¿Verdad? No representa a cualquier cristiano. Cuando él dice nosotros, está diciendo nosotros los que nos hemos tomado en serio la tarea del cristianismo, la propagación del mensaje de Jesucristo. Ese es nosotros. Y luego él dice, proclamamos. ¿Qué diferencia hay entre proclamar y enseñar? ¿Alguien sabe? Entonces les voy a enseñar un truco aquí. Miren, estoy en Logos. Yo tengo aquí una una opción. Entonces, yo ya activé una opción que tengo en Logos, me da la opción de saber qué es la palabra en el idioma original. Entonces yo habilité una opción que me deja ver ciertos números, eso se llama los números de Strong. ¿Para qué me sirve eso? Con estos números yo puedo, solo con poner la punta del ratón, ver cuál es la palabra en el idioma original y su significado. Es decir, no me tengo que resignar con entender lo que significa una palabra en español, porque la Biblia se escribió en otro idioma y fue traducida al español. Quiere decir que el traductor de la Biblia decidió qué palabra le parecía mejor para darle el significado que el autor original estaba dando. ¿Me entienden? Pero ahora con este recurso yo puedo ver las opciones que hubo. ¿Me doy a entender? Y eso me da un poco de más. Es como si tú pasaste de ver la televisión a blanco y negro a verla a colores, decía mi maestro Gary Williams. ¿Ok? Entonces, dice, aquí yo lo voy a reducir un poco el tamaño de la letra para que podamos verlo mejor. Bueno, creo que fue mucho. Dice, a él nosotros proclamamos. ¿Ven esto que dice aquí proclamamos? Vamos a decir, ¿qué significa esa palabra? Es la palabra katangelo, en griego. Y significa informar abajo. Dice, de ordinario se traduce como anunciar. En Colosenses 11, bueno, ahí dice varios versículos donde se usa. Anunciar. Eso significa anunciar. ¿Ok? Es decir, como dar a conocer algo que no, la gente no sabía. Eso es anunciar, ¿sí o no? ¿Verdad? A él nosotros proclamamos, y lo dice, amonestando a todos los hombres. ¿Qué quiere decir la Escritura con todos los hombres? ¿Verdad? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre, ¿cómo? Perfecto. En Cristo. ¿Refleja eso el espíritu del discipulado? Sí, ¿verdad? ¿De qué forma? ¿Cómo lo ves tú? En la enseñanza. Muy bien, porque habla de enseñanza. ¿Qué más? Orientar a la gente a que se acerque a Cristo. Creo que dice algo más que eso. Eso, exactamente. Eso dice, presentar los perfectos es mucho más que solo acercarse. ¿Sí o no? Entonces, ¿imaginan todo lo que implica presentar a alguien perfecto? Ahora, la palabra perfecto aquí, que yo estoy viendo cuál es en griego, teleios, nada más para que ustedes miren. La palabra perfecto nos dice que es maduro, completo. Miren, ahí dice, significa haber llegado a su fin, acabado, completo, perfecto. Nosotros oímos la palabra perfecto y normalmente la interpretamos como algo sin defecto. Lo cual, no hay un ser humano sin defecto, pero está hablando de completo. ¿Me doy a entender? Entonces, perfeccionar algo significa llevarlo a su estado de la madurez o del completamiento de la plenitud. Y eso toma tiempo. Pablo no solo se conformaba con anunciar el Evangelio, pero él estaba dedicado a la tarea del perfeccionamiento de las personas en su semejanza de Cristo. ¿Captan el punto? Porque si así hubiera sido Pablo, pues nada más llega, predica y se va. Pero no hace eso. Y esa es una pregunta que debemos hacer nosotros. Para empezar, uno, ¿llegamos y predicamos a la gente? Algunos ni a eso llegan, ¿verdad? Pero otros llegan, predican y se van. Eso no es el discipulado. ¿Captan? Dice Pablo, con este fin también, ¿y lo que dice? Trabajo. Y yo sé por el estudio que he hecho antes, pero aquí dice el tipo de trabajo que él dice, miren, aquí la palabra es copiao, y les voy a activar para que vean ustedes. ¿Qué es trabajo para Pablo? Observen lo que dice ahí. Relacionado con copos, que significa golpe, azotamiento, y de ello un trabajo pesado, que resulta en fatiga, trabajo laborioso. No solo es trabajo. ¿Qué es laborioso? ¿Saben de dónde viene la palabra laborioso? De labor. ¿Qué es la labor? ¿Se acuerdan antes cuando decíamos, voy a la labor? ¿Qué estaban diciendo? ¿Voy a trabajar en dónde? En el campo. ¿El trabajo en el campo es liviano? No. Ahí en la computadora, con el aire acondicionado. Ya me toca mi break. Tengo unión, tengo sindicato. No, no era así. Algunos, de hecho, de ustedes, trabajaron en el campo. Es de los trabajos más duros. Es andar agachado todo el día, es andar cargando cosas pesadas, es estar ante el azote del sol y del viento y de las inclemencias del clima, ¿verdad? Y del tiempo. Y Pablo compara su trabajo espiritual y ministerial con eso. Por eso agregan esforzándome todavía. Miren la palabra griega también, esta es muy, muy clarificadora. Esforzándome, miren la palabra que es en griego. ¿Qué dice? Agonizomai. Luchar. Castellano, agonizar. Cuando tú oyes esa palabra, agonizar, ¿qué te viene a la idea? ¿Ve lo que dice Pablo? Yo trabajo duro, yo estoy en la agonía, en un trabajo agonizante, estoy con una lucha. Originalmente en griego era la palabra que se usaba para una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Alguna vez jugaron a las luchitas? ¿No cansa? Porque estás todo el tiempo bajo tensión, haciendo esfuerzo, ¿verdad? Para tratar de someter al oponente. Y cuando terminas de ese juego, acabas exhausto. Los niños en un ratito se reponen, pero pues ya no somos niños. ¿Sí? ¿Qué nos enseñan estas cosas acerca del discipulado? Pablo se consagró en cuerpo y alma, al precio de su propio desgaste, a esta tarea. ¿Captan el punto? Ese es el nivel de seriedad que implica este llamado. Vamos a ver el otro ejemplo. El que está en Hechos 14, 21 y 22. Vamos para allá. Hechos 14, 21 y 22. Muy bien, ahí lo tenemos. Aquí está Pablo en su primer viaje misionero. ¿Está claro? Llegó a una ciudad y en esa ciudad no sabía ni el idioma. Pero en esa ciudad hablaban el idioma de ellos, el dialecto de ellos, y hablaban griego, y Pablo sí hablaba griego. Entonces pasa un tiempo Pablo en esa ciudad y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, estoy en Hechos 14, 21. Esto que estoy leyendo no lo tienen en sus notas. Si quieren tomar notas, bueno, y si no, pues escuchen. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué ven ustedes ahí? A ver, quiero dejarlos que observen y que opinen. Dígame, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué hizo Pablo según... y sus compañeros misioneros según versículo 21? Número uno, anunció el evangelio. Nosotros le llamamos a eso también evangelizar. ¿Sí? ¿Qué más? Y hacer muchos discípulos. Quiere decir que él no solamente anunció el evangelio, sino que agregó otro trabajo, ¿verdad? Se aseguró que los que se convertían crecieran en su fe. ¿Sí? O y que supieran cómo seguir creciendo en su fe. Dice que ellos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Cuándo? Cuando ya estaban maduros. ¿Qué dice el texto? Después de que hizo esas dos cosas, no antes. ¿Captan? Después, entonces se regresó a otro lugar. ¿Sí captan eso? Muy bien. ¿Y qué hacía Pablo, incluso cuando regresó a Listra, a Iconio y a Antioquía? ¿Qué iba haciendo de regreso cuando iba pasando por los lugares que ya conocía y donde había discípulos? Versículo 22, ¿qué decía? ¿Fortaleciendo qué? ¿Los ánimos de quién? ¿Por qué no dice de los parientes? Allá vive mi madrina, allá vive mi compadre, allá vive mi... No, no dice eso. ¿Se ve la prioridad de él? ¿Sí? Fortalecer los ánimos de los discípulos. ¿Por qué dice fortaleciendo los ánimos? Pues si ustedes hubieran leído el contexto sabrían por qué. Porque casi lo matan a él mismo en una de estas ciudades por predicar el evangelio. Quiere decir que cuando la gente vio lo que podía pasar por ser cristiano, la gente tuvieron que preguntarse, ¿y yo quiero ser cristiano? ¿Me entienden? Y aún así algunos dijeron, sí. ¿Pero cómo han de haber vivido ellos? No, pues Pablo se fue, pero ¿quién se quedó? ¿Verdad? Ahí en la calle con los que lo apedrearon y lo arrastraron. O sea, entonces Pablo ¿qué hizo? ¿Regresó y qué hizo? Los fortalecía. ¿Y qué les, cómo los fortalecía? ¿A qué los fortalecía? Según el 22. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿alguno de los rasgos del discipulado para Pablo? ¿Y qué les decía también? ¿Verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hace rato alguien dijo el componente del sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Es inseparable. Si hoy en día, para empezar, alguien te ofrece un evangelio donde el sufrimiento no tiene lugar, sino la promesa es la prosperidad, entonces ¿dónde vas a meter este discipulado? Pare de sufrir. ¿Verdad? Pare de sufrir. Alguien dijo, debían cambiarle de nombre, pague por sufrir, porque eso es lo que hacen, sacarles el dinero. ¿Observan? Bueno, entonces, hagamos un resumen a modo de introducción. Hemos visto entonces a modo de introducción que en el discipulado el componente de aprender es decisivo, que toma tiempo y trabajo arduo cumplir con este propósito. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Bueno, entonces aquí termina la introducción y en el próximo tema vamos a considerar la primera pregunta. ¿Qué es ser discípulo? Entonces, en serio. Entonces, nos vemos en la próxima.